Viernes 5 de junio, para estudiar y meditar, lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, David y Goliat, páginas 631 a las 636, Profetas y Reyes, Ezequías, páginas 245 a las 251, Librados de Asiria, páginas 259 a las 271. Métodos de estudio de la Biblia, parte 4K, los métodos de estudio de la Biblia. La Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de las fuentes de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humanos. La Educación, página 173. El que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra, tiene una fe que está sentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca. Sabe que la palabra de Dios es la verdad, y la verdad nunca se contradice a sí misma, lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 339. Preguntas para dialogar. 1. Desarrollen la pregunta formulada al final del estudio del miércoles. Sí, es bueno encontrar evidencias arqueológicas que confirman la historia bíblica. Pero, ¿qué sucede cuando se encuentran evidencias arqueológicas cuya interpretación contradice la historia bíblica? ¿Qué debería decirnos esto sobre el hecho de que debemos depender de la palabra de Dios como tal y confiar en ella independientemente de las afirmaciones de la arqueología o de cualquier otra ciencia humana? 2. Piensa en todas las profecías bíblicas que, desde la perspectiva actual, podemos ver que se han cumplido en el pasado. Piensa, por ejemplo, en la mayoría de los reinos de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. ¿Cómo podemos aprender de esas profecías que se han cumplido en la historia y confiar en el Señor acerca de las profecías que aún están en el futuro?